señaló con el dedo un punto vacío del horizonte y empezó a caminar. Obediente, la soledad lo acompañó. Thank you.